Bueno, nada, tío, si básicamente es, Javi, ya que estás aquí de puta madre, porque lo primero, una vez, el otro día por Gmail me comentaste que ya estabas pintando algo de esta que tenéis con Advertising, que no sé muy bien a dónde ha llegado o no dónde ha llegado, porque a este chico cuando escribe por mail yo no le entiendo muy bien cómo habla, pero ¿tenéis algo pintado ya de las mejoras en Facebook que propuso de hacer una como una portadita para la página? Y me dijiste que también habías pintado algo para lo de los 100.000, ¿verdad? Sí, yo creo que a lo mejor. Hola. Estamos aquí, ¿no? Estamos todos. Es que me ha pasado algo raro en el Sí, chat. sí, sí. Sí, sí, sí. Lo que Bueno, pasa es que entonces. yo no sé si estáis entendiendo algo y intento hablar. Yo creo que he entendido que lo que dijo Jan, o el chico este advertising, de montar una página en la que tienes que dar al me gusta para poder acceder a otro tipo de contenidos, ¿no, Javi? Un landing Sí, page. sí. Justamente es el acceso a un contenido que eso es, todavía no se había definido. Pero es Vale. una El página de enlace aterrizaje o un es enlace. a un contenido que todavía no se ha definido. ¿Eso es lo que has dicho, Javier? Sí, sí, yo lo que entendí es que, por lo que comentaba Bernie Javier, que la idea que tiene es, si entras a la página de Facebook sin ser fan, ves una cosa y hay un botón que es el que estaba diseñando él, que pulsándolo te haces fan y ves o como otra versión de la página. Sería como ver la imagen cuando yo hago clic al botón, sería como ver la imagen, esta imagen que yo estoy haciendo, que era la idea de Jan. Que ¿Pero estás eso es haciendo una posible? imagen según la idea que te dio Jan. Eso, Javier, es que se te entiende fatal. Perdón, ¿cómo dijiste, Emma? Que digo que estáis trabajando en la idea que dio Jan, ¿no? Pero que todavía no tenéis nada concreto. ¿Eso? Sí, no, en la idea que yo me había planteado, digamos que también lo hizo Tierney, entonces ya hice. Voy a pasar el enlace por IRC para que puedan verlo después, o si quieren seguimos con las otras cosas y después nos especificamos en eso. Vale, bueno, Me parece. ve poniendo el enlace este si quieres para que vayamos viendo lo que has hecho. Vale. La idea de esto era que para celebrar los 100.000 la gente se pueda llevar algo a su perfil. ¿Vale? No sé si nos convence o no nos convence, es un poco lo que tenemos que ver aquí en este pequeño foro, si es eso lo que queremos hacer o no, o queremos hacer otra cosa. A nosotros fue una idea que me propuso Johan, que todavía no ha entrado, no sé qué habrá pasado con el modelo del password o no sé qué pasará. Pero que, no sé, sí, a mí me parece bien, o sea, poder hacer algún tipo de, igual que ha hecho Javi, los badges para los novatos y para los mentores y todo esto, poder hacer algo que te puedas llevar a tu perfil. gracias a, para celebrar lo de los 100.000, ¿vale? Y que sea delimitado por todas las comunidades que forman parte de Mozilla Hispano, o sea, personalizado para cada, pues si yo soy mexicano, quiero llevarme algo que tenga mi bandera o mi no sé qué, no sé, si es un claim, si es un mensaje, si es un lo que sea. Eso es lo que yo quería definir hoy ahora entre los que estamos aquí. A mí la idea de los badges sí que me atrae. Más que nada porque a la gente le encanta todas esas pijadas de poner en su muro que tiene una insignia y no sé qué. Totalmente de acuerdo. Vale, entonces luego había otra opción que es, yo creo que Elena, tú de esto sabrás más, que seguramente a lo mejor lo habéis hecho en curro. HBO hizo una cosa una vez que era que tú te llevabas a tu perfil cinco imágenes que formaban al final entre las cinco una sola imagen y era lo que aparecía arribita en las cinco primeras estas, las de portada. Eso es realmente fácil, es programar iframe y luego pues nada, se te configura solo en tu perfil. Es como nada, tienes que dar permiso a la aplicación que creas a través de la página en cuestión y ya está, y solo se te configura. Se puede hacer, ¿eh? No creo que tenga mucho misterio, simplemente es encontrar a una persona que se va a programarlo. Yo puedo empezar a preguntar. Fer, tú de programación en Facebook, ¿cómo lo ves? Programar los iframe, bien. Aparte de eso, no me he metido en más historias. O sea, si eran aplicaciones de este tipo de iframe, pues lo que se nos ocurra. Luque, ¿tú algo? Se mira la documentación, no creo que haya ningún tipo de problema. Para lo del tema de iframes, supongo que es súper sencillo, porque además está todo al lado del servidor No tiene nuestro. mucho misterio, ¿eh? Y para el Y tema para el tema. de las insignias, yo creo que es simplemente que mande una actualización de estado, que eso estará puesto como se hace y se adjunta una imagen. Sí. ¿Pero queréis que aparezca una imagen en el muro o que se quede como, ¿sabes? Como tenemos ahora lo de Mozilla. A mí me ¿Algo? gustaría que hubiese una actualización de estado en el muro para que todo el mundo, bueno, ahora con los cambios que ha hecho Zuckerberg cambia, pero que por lo menos se vea en la La parrilla semana esta. que viene te lo vuelvo a cambiar, Sí. tranquilamente. Que por lo menos se vea en la parrilla esta de actividad que ha montado arriba a la derecha, que Bernie Melero se acaba de hacer un budget porque a Mozilla le da la gana, pero aparte que en la imagen de perfil aparezca algo, ¿no? O sea, que se marque, pues eso, un Perfecto. dibujito, un algo que te marque como un Un tío de pin. Mozilla, sí, un pin, lo que La sea. tontería esta de Mozilla y tal, a mí personalmente me gusta y la gente se lo pone por todo. Por el papa, por su tía, por la lucha contra lo que sea, Sí, por el los ribbon este animales que que mete. están abandonados, o sea, por esas son por mil historias se lo ponen. Una persona que realmente quiera pertenecer a la comunidad, se sienta a formar parte de algo y a gusto se lo va a colgar. O por lo menos los fricazos de Firefox, aunque no colaboren. Pues lo único que, claro, el que le modifique, le meta eso en Facebook, a lo mejor eso sí que tiene más complicación si lo tenemos que hacer de cero. O dices de usar la página de TweetRibbon, que también permite con Facebook. Yo sería de programar. Perdonadme, que estoy intentando pegar el enlace que me parece que Javi solo me lo ha mandado a mí por el Mumble, lo estoy intentando pegar en el IRC y me lo pega como imagen, macho. ¿Lo ¿Lo veis en puedo el mandar tal por IRC? aquí? Yo sí. Pues lo puse por Muy acá, pero chulo, me gusta. sí, yo sí. Yo sí lo a he mí me visto, yo sí funcionó veo la bien. imagen. Es una imagen, a mí me carga bien. Está guay, ¿eh? De Midis, eres un fricazo, tío, reconócelo, joder. No, No, no, que parezco las frico con orejitas. nada. Lo de las orejitas fue un engaño. No sabía que me estaban filmando. Oye, ya que estamos aquí, quiero darte la enhorabuena, tío, ya personalmente. Bueno, gracias. Vamos a ver cómo sale. Dentro de 2 meses le digo si era una enhorabuena o no. El sábado vamos a hablar con Fittipaldi, tío. Sí, calculo que vamos a usar Mumble también, ¿eh? Porque no sé si vamos a tener una gran conexión para tener video. Bueno, lo de HuffBox es muy bonito. ¿Esto qué es? Bueno, esa era la idea que había planteado Jan en un principio. Justamente yo a Bernie le andaba buscando para que me diera un poco de ideas con el tema de algunas palabras acerca de Fighting y sus bondades. Entonces, como la idea simplemente de Jan fue el de los muñequitos, o sea, uno agarrando el logo de Firefox y dándole al otro, me pareció también buena idea poner algunas bondades acerca del navegador. Entonces puse esas palabras, que obviamente todo eso es cambiable, lo podemos modificar, y bueno, es simplemente un mostrador de cómo sigue la idea que en su momento planteamos con Jan. Bueno, no sé si te hemos entendido muy bien, pero me parece que esta imagen, no sé cómo lo ven los demás, a mí me parece un poco conceptual para esta campaña. Sea, no sé, ¿De qué dice, imagen estamos hablando? de la que he pegado en IRC. A mí me gusta, pero que evidentemente, como ha dicho, es un boceto de lo que de la idea, pero a mí me parece bien. Como página de aterrizaje, página de llegada para un Facebook, está currada. O sea, hay auténticos truños en páginas muchísimo más rimbombantes de agencias historias. Entonces, a mí como diseño me parece que va por un camino de puta madre. No, yo no Pero hablo de bueno. la calidad gráfica, que me parece de puta madre y que además Javi es un monstruo, o sea, no tengo nada en contra de la calidad. Digo que no sé si algo así nos puede valer para esta campaña en concreto, ¿vale? Que me parece que esto es para los que ya son fan, es una bienvenida de decir no sé qué, no sé cuánto, pero esto no te llama de, no es lo que ¿Qué estamos quieres que hablando. llame hacer? Que no se diga muy bien qué. No, no, al revés, que si es una campaña en la que estamos pidiendo a la gente que participe para que se lleve un avatar a su, o un pin a su avatar, me parece que esto, los mensajes que yo veo ahí son de marca, no son de campaña. No sé si me explico. Sí, que sería muy buen landing para a posteriori, ¿no? Sí, o para los que ya son fan, ¿vale? O sea, los que ya son fan, pues fenomenal que ves ahí que todo lo que significa Mozilla, que además nos hace falta explicarlo porque entre todos los que hay en Facebook, a veces no entienden ni qué es Mozilla Hispano, con lo cual puede estar de puta madre que lo expliquemos así, con los conceptos y tal, y luego incluso podemos hacer una galería de fotos con la gente o lo que sea. Pero que no sé si para esta en concreto, que lo que estamos pidiendo es que la gente participe para llevarse un pin a su avatar, tiene que ser tan conceptual en cuanto a eso. O sea, no sé si tiene que ser mucho más sencillo de. Y unas instrucciones de participación en un Ejemplo. juego, o sea, es que no tiene para, como lo veo yo, no sé, hablar los demás, ¿sabes? Que es lo que yo veo en mi cabeza. Yo, Pues básicamente la idea no está cerrada, digamos. Justamente por eso lo puse para que juntos podamos ver bien, o sea, contextualizar bien el tema de la idea para poder darle un puntapié a lo que realmente tiene que ser, porque si bien agregué esas palabras, a mi entender todavía falta trabajarlo. En cuanto a las insignias, me parece que podemos armarlo por otra parte. O sea, las insignias, tomarlo como algo más específico, con algún eslogan o algún lema, y también sacar 2 o 3 opciones de pines, como dices tú, Bernie, y ver cómo quedan y cómo van funcionando. Midis, ibas a decir algo. Sí, teniendo en cuenta la charla de marketing de hoy y lo que sé de la campaña que se está preparando en general, si bien creo que no es no está relacionada exactamente con los 100.000 usuarios de Facebook, pero justamente está pensada más para el lado de intentar explicar qué es Mozilla, qué son las diferencias de Mozilla con el resto de los integrantes del mercado de navegadores, ¿no? Mostrar las diferencias en cuanto a la misión, a la búsqueda que se quiere hacer desde Mozilla y a quién se está defendiendo. Con lo cual, digamos, si bien me parece que son campañas o dos objetivos que pueden llevarse independientemente, creo que estaría bueno utilizar ese tipo de idea hacia utilizar la excusa de los 100.000 usuarios de Facebook para inducir a las ideas de Mozilla. Espero, digo, supongo que quizás lo dijeron antes, yo llegué tarde entre mis problemas de configuración, así que posiblemente esto lo dijeron, pero parte de la campaña que se está pensando justamente viene por el lado de explicar cuál es el rol de Mozilla y por qué está, que es algo que está también implícito, o no tan implícito, bastante explícito en lo que se va a presentar mañana, el estado anual, el reporte anual de lo que hace Mozilla, está pensado también desde ese lado, ¿no? Desde mostrar las diferencias con respecto a los otros navegadores. A mí me parece que como imagen para una segunda fase, quizá estaría mejor, ¿no? Que para una primera. No sé, según lo que estamos planteando. Y en una primera, yo qué sé, se me ocurre otra imagen que sean, a lo mejor, no sé, tendría que darle al tarro, pero algo más directo, eso es lo que queréis decir, ¿no? Algo mucho más a saco y luego como concepto de para explicar después lo que es Mozilla, dejar este tema, ¿no? Se me está ocurriendo, según lo que ha dicho Damidis, que, o sea, no soy muy de unir muchos objetivos en una misma campaña, pero sí podemos hacer que en el proceso de que esa aplicación te lleva el pin a tu perfil, ir explicando o ir contando las razones por las que a ti te mola Mozilla y por las que Mozilla está guay y por las que Mozilla trabaja y por las que tú te llevas este pin a tu perfil. No sé si me explico, o sea que hacerte fan de la página de Mozilla implica una serie de cosas, ¿vale? Entre ellas, pues que creemos en la web abierta, que creemos en la comunidad, que creemos en el proceso, lo que vayamos definiendo que forme parte del espíritu de Mozilla, ¿no? Y una vez, sí. Tampoco quiero que sea un mensaje súper tocho, porque en internet pues, tampoco tiene sentido hacer una aplicación de este tipo con mogollón de texto, pero sí poner 5 o 6 frases, de las que además tenemos un montón de ejemplos, porque en la campaña que hicieron en, no sé si fue en San Francisco, todos los carteles esos que luego los copiamos para nuestra fiesta de aquí de Madrid, hay un montón de frases que definen el espíritu de Mozilla, incluso en el enlace que nos pasaste del libro de marca de Firefox, vienen un montón de frases más que pueden estar intercaladas en esta aplicación. O sea, yo me hago fan de esto porque hay un montón de cosas detrás que son las que me gustan. O con las que me identifico, vamos, eso me llevó el pin. Sí, yo creo que iría por ese camino. Igualmente entiendo que la campaña de los 100.000 es diferente en objetivos y puede ser en todo caso la puerta de entrada para lo otro, digamos, llegar desde un lado más simpático o más festivo por los 100.000 seguidores y posteriormente, una vez a esas personas que se han hecho fan o le estén siguiendo, podamos llegar con la otra campaña posteriormente. Se me ocurre, en tema de diseño, no sé, suelto la idea, ¿vale, Javi? Por si acaso la quieres dar una vuelta. Sí, Como el tema es de, pues eso, los 100.000, se me ocurre un landing que sea solamente caras o un grupo de muñecajos de estos, ¿vale? Y encima ya pues soltar el eslogan. O a lo mejor se me está ocurriendo que se podría hacer, a lo mejor de alguna forma, sacar todos los avatares de la gente que sigue la página y hacer una especie de collage. Yo ahí no. Y si creamos avatares propios, digamos, de las mascotas, de las distintas mascotas, digamos. A mí me mola más el tema mascota. No soy muy yo de avatar. Es que siempre que he visto algo, con todos los respetos, ¿eh? Pero siempre que he visto algo de avatares o alguna composición típica de algún foro, se me torna cutre, no sé por qué, lo siento. Es que las mascotas me parece que tienen mucha gracia y mucha y se venden solas. Por eso, ¿eh? Solamente. Y a lo mejor que es que sacar 100.000 avatares no hay forma humana de hacerlo. A lo mejor se puede hacer de alguna forma automática, pero luego hay que hacer una composición de 10.000, de 100.000 imágenes. Yo personalmente creo que todos los diseños. Ahora sí. Ahora sí. Ahora. Sí. A ver, ahora. Que digo que todos los diseños que está haciendo Javier, que me parecen geniales, fantásticos, de verdad. Te doy la enhorabuena desde aquí porque me gusta muchísimo. Pero, o sea, si vamos a utilizar esos, digamos, esos dibujos que de alguna forma tienen una personalidad. Y estamos intentando definir nuestra comunidad a través de esos iconos, digamos. ¿Por qué no seguir utilizando también la página de Facebook? ¿Sabes lo que os digo? Es Y decir, una utilizar. cuestión. Sí, dime. Nada, nada, nada, continúa. No, eso es simplemente utilizar los iconos que está Estás utilizando utilizando Javier para Javier. hacer sus composiciones o sus cuestiones. También, o sea, lo que comentaba Nuke de hacer un micro avatar, o sea, utilizar los avatares de todos los usuarios me parece una idea chula, pero creo que, no sé, o tal vez sea una buena idea para de alguna forma reflejar que somos 100.000 en la comunidad. No sé, pero yo casi me decanto por utilizar. O sea, por utilizar en cada una de las páginas de las redes sociales y de las cosas que hacemos, utilizar iconos que la gente identifique fácilmente. Y se identifican fácilmente porque lo ve en un sitio, en otro, en otro. Es que las mascotas son muy fácilmente identificables con Firefox y tienen en sí fuerza, ¿sabes? Son diseños chulos. Y luego, por otro lado, la imagen que se tiene de a la madre, uf, a mí se me caen un poco los ojos al suelo. Creo que se puede dar una vuelta ahí importante, ¿eh? Vamos, vamos, mi punto de vista desde fuera completamente, que acabo de llegar, sabes que no, pero es como lo veo. Johan, estás aquí. Te lo digo porque fuiste tú el que propusiste esta idea, por si tienes algo, alguna cosa que decir. Si es que te funciona el audio, no lo sé. Le veo muy callado, yo creo que no le va. Lo mismo que no ha configurado bien el audio. Ah, una cosa antes de que se nos olvide. Estamos pasando por alto también el tema de fechas, que en principio creíamos que iba a ser más pronto, pero ya os adelanto que la página de What is New, como os he dicho en la lista de correo, aparecerá de nuevo con Firefox 8, que es el 8 de noviembre, y también hay que ver el crecimiento de usuarios en esta página que estamos teniendo, que es muy, muy lento. Ahora tenemos 80.100 o así. Y también hay que ver el crecimiento que tenemos cada vez que sale una versión nueva. Si en la 8 va a aparecer y no sabemos si aparecerá ya en la 9 o si lo cambiarán de otra forma. También eso tenerlo en cuenta. Sea, lo que quiere decir que a partir de ahora con las actualizaciones silenciosas y todo eso, el número de usuarios de la página de Facebook no va a crecer tanto. ¿no? Lo que quiere decir. Pues en principio es lo que me temo, porque no les va a aparecer cada vez que actualicen la página con el enlace. Lo único que sí que ha dicho Laura Mesa en la lista de marketing, que planteé el tema, que habrá que buscar otras formas de que los usuarios puedan conocer las redes sociales de Mozilla, pero no sé si hay algo de hecho planeado. Con lo cual, debemos plantearnos que a lo mejor para la 8 lo tenemos, para la 9 ya no está, y a lo mejor hasta la 10, que eso quiere decir en enero, no vuelve a estar. Yo planteo una cosa, evidentemente sé que no es práctico y no es gratis, pero a mí me ha funcionado y entre un poco de ayuda de todos lo mismo se puede. Banners en Facebook. O sea, sé que es de cajón de madera de pino, que cuesta pasta, pero funciona. Y poniendo un coste muchísimo más bajo de lo que se puede uno imaginar por clic, se consiguen unos resultados de la leche y haciendo buenos vanos, claro. ¿De No ha cuánto volado. estaríamos hablando y realmente lo necesitamos? A lo mejor ahora mismo no, pero yo lo planteo como una posibilidad que está ahí. Yo para animar muy, o sea, para dinamizar páginas que acababa de crear de gente X, ¿vale? Todo tipo de clientes. Siempre hemos hecho una inversión, por ejemplo, en banners. Te hablo de 200 euros, ¿vale? Pones 200 euros de. Sé que suena un poco así grande la cantidad, pero luego se le saca mucho provecho. Pues con 200 euros se pueden conseguir resultados acojonantes. O sea, simplemente la cuestión es que empiece a coger movimiento. Una vez que empieza a coger movimiento, solo por inercia se va retroalimentando la cuestión. Luego llega un punto en el que desciende un poco, pero con una inversión de ese tipo se logran resultados muy, muy grandes, por lo menos en número de fans, número de seguidores, muchísimos. O sea, con 200 euros, en una campaña, por ejemplo, muy exitosa que yo hice, entre comillas, sí que ganamos 1.500 fans en nada, en un mes y poco, poquísimo. No sé si creo que va a amanecer, porque es que realmente nosotros cada vez que sale una publicación de Firefox estamos ganando alrededor de 2.000 y pico cada semana, a lo mejor. Bueno, entonces nada. No, es Por eso te que lo digo. tendríamos que plantearnos si, porque yo creo que 80.000 fans está muy bien. Hombre, yo te estoy diciendo una cantidad de fans acorde con una campaña que yo he hecho de algo. Lo mismo lo haces de Firefox y no consigues 1.500, consigues 3.000. Sabes que eso depende un poco. Yo lo planteo sin más. Lo podemos pensar, ¿eh? Lo que yo iba a decir es que no sé si esta campaña está más orientada a identificación con Mozilla como para conseguir fans. Sea, que tenemos 80.000 fans, ¿sabes? No sé. Ya no está nada mal. No, no. Por eso que no es que digamos, Ya es les que tenemos gustaría, ya les 500. gustaría. Vamos, ya me Al gustaría a final. mí, ¿sabes lo que te digo? A Canal Plus, o sea, vamos, es que tenemos aquí un montón de gente, ¿sabes? Y lo que hay que hacer es que entiendan qué somos y qué hacemos. A lo mejor lo que más hay que fomentar, aparte de los 100.000 y tal, es la participación activa en las cosas, ¿sabes? No sé. Es que tampoco, yo estoy un poco verde aquí, aún no sé las cosas, pero vamos, lo Oye, planteo. a lo mejor no es ninguna tontería decir a la gente, estamos planteando hacer algo para los 100.000. ¿Qué os gustaría hacer o qué podríamos Fiestón. hacer? Fiestón, sí, vale, bueno, fiestón. Hacemos un video chat mundial. No, no, físico. No, pero que lo digo en serio, que no sé si podemos contar con ellos para montar algo. O sea, no que trabajen, sino que nos propongan ideas de qué os gustaría tener, no sé, no sé. Puede estar bien. Participar y dar algo a cambio, aunque sea una camiseta. Si a la gente le regalas algo, participa. Os lo digo por experiencia. Le vamos a dar un budget para su perfil. Algo más, créeme. O sea, hace un concurso y sortea una camiseta. Una camiseta que, no, que tiene coste, ya ves. Y con eso ya consigues participación a tope, seguro. Joder, eso sí que es verdad. Mira, por ejemplo, hay... No hay nada como que te regalen gratis y la gente se vuelve loca, de verdad. Hay un... Hay... Que sí que lo ha hecho, ¿sí?, en Facebook. Y regalaba, pues, un videojuego o regalaba un libro o una película. Y solo una, ¿sabes? Porque se lo había dado patrocinado. Entonces, les decía que para ganarla lo único que tenían que hacer era darle a me gusta a la página y poner un comentario. Y además es que para que comenten tienen que darle al me gusta ya, de por sí, me parece. Y mira, yo de esa lista sorteos, sorteaban. Hago sorteos cada 2 semanas, ¿vale? Y no de tonterías, de regalo entradas. Mira, soy la community del Palacio de Deportes de Madrid. Y yo regalo entradas a Tutiplén, pero para todo tipo de conciertos. Tú no te puedes ni imaginar. O sea, les pido las cosas más, yo qué sé, lo primero que se me ocurre, evidentemente con la gestión de un equipo de comunicación detrás, y me responden, bueno, o sea, se polla. Por unas entradas, no sabes. Pero bueno, esto se podría plantear, por ejemplo, para que los usuarios de Facebook fueran ellos los que organizaran qué acción hacer con motivo de los 100.000 usuarios. O sea, por el simple hecho de participar poniendo un comentario en el muro de Facebook, no se le regala una camiseta, evidentemente. No, no. Entre las propuestas, por ejemplo, la más original, la que finalmente se vote, se pueden hacer fases de ideas propuestas, votaciones. Las más votadas se seleccionan, de las más votadas se elige una, la que se elija, el tío que haya ideado esa propuesta, pues no solo se lleva que se va a hacer lo que él ha pensado, sino que además pues se lleva la camiseta. Es una tontería, pero es dar algo a cambio al final para que la gente participe. Pues no, me parece una tontería. Digo que no me parece ninguna tontería. Habla tú. A mí tampoco. Nosotros hicimos hace 2 o 3 años, casi ni bien empezamos, un concurso de ese tipo, sin Facebook, a través de nuestro blog, que en el cual premiábamos al mejor post en algún otro blog o algún mensaje que tuviera que ver con Firefox, que estuviera relacionado, ¿no? Algo así, digo, quizás eso es demasiado trabajo para gente que llega a Facebook y después va a ser demasiado trabajo si solo el 10% contesta y son 8.000 en el blog que hay que leer, va a ser demasiado trabajo. Digo, quizás algo más fácil que termine haciendo un sorteo o alguna cosa así, porque si no va a ser imposible. Pero regalos, sobre todo teniendo en cuenta que es fácil que consigamos material que regalar, y que ese material para regalar va a ser tentador para nuestros seguidores, creo que es una buena idea que tenemos que usar. Todos los merchandising yo creo que son atraen bastante. Si sabes además regalarlos, hacer que la gente los use, que sea una coña y un poco... O sea, mira Apple. O sea, la gente mata por un bolígrafo de Apple de los que te dan en las charlas cuando trabajas. O sea, esas cosas, ese tipo de cosas, ¿vale? Pues cuando tú ofreces algo que es un poco así exclusivo, que no se ve mucho y haces que la gente, o sea, provocas un poco que la gente lo quiera, yo creo que puede estar bien. O sea, que en algún momento lo que podríamos hacer, por resumir esta idea, es decir, cuando lleguemos a 10.000, todos los que hayáis hecho me gusta en esta página, más bien sería, y pongáis un comentario en este post, sortearemos una camiseta o algo así. Por ejemplo. A mí eso no me gusta y lo digo por qué. Porque me pasa como en mi empresa, ¿vale? Que tratan mejor a los que vienen que a los que están. Y a mí me gusta más tratar bien a los que tienes y los que vienen fenomenal, pero los Sí, primeros sí, los sí, que sí, ya, sí, los primeros sí. los que ya están. Pero el sueldo ¿A sería para todos? todos, claro, a los que ya están y a los nuevos. Ah, vale, perdón, vale. No, claro, si dejas a un lado a los que están, se cagan en ti. A mí lo que no me termina de convencer de esa idea, por lo menos a mí me molesta mucho cuando veo en Twitter el seguinos y te vas a so y te sorteamos, haz el RT a esto y entras en un sorteo. Creo que está relacionado un poco con lo que decía Bernie, creo que tendríamos que buscar una forma en la cual no sea solo un retuiteanos o un me gusta, Es que no hace algo. falta darle al me, no pedir un me gusta. Para que te comenten algo, ya tienen que darle al me gusta. Entonces tú no le estás empujando a que le dé al me gusta. Él va a tener que darle al me gusta por pelotas para comentar o decir algo, ¿sabes? Perfecto, por Entonces. eso me parece más interesante cuando le pongamos lo que imagino que haces vos para dar entradas, ¿no? Como algo que hacer y no solo Hay que un crear seguimiento. juegos. Hay que crear juegos. O de alguna dinámica o fases. Lo mejor es O hacer un juego por, si haces un compartir juego los por baches. fases o según, es que yo hay de todo, pero mira, ejemplos muy buenos, gente que hace concursos que me parece que triunfan bastante. Destinia.com monta unos tinglaos, evidentemente sortea viajes, que es la hostia. Entonces le concursa muchísima gente, pero las dinámicas que crean son muy buenas y muy inteligentes, por ejemplo. Había que recopilar también este tipo de cosas que nos pueden ser útiles para Pues si queréis inspirarnos. os hago el trabajo, porque no me importa, estoy todo el día viendo concursos de Tokiski. O sea, os hago un documento con ejemplos Ejemplos buenos buenos de de campañas de marketing vía páginas de Facebook, por ejemplo. O concursos, tipos de dinámicas que se crean y sin problema. Entonces, Bernie, a lo mejor habría que ir pensando en, por no alargar mucho la reunión, en repartir cosas que están pendientes para hacer ahora, en esta primera fase. Sí, es que a mí no me queda claro lo que vamos a hacer, ¿sabes? Sí, no sabemos lo que vamos a hacer. Ah, porque, vale, supongamos que vamos a hacer una acción de participación, de eso, de pedirle a la gente algo, que tienen que hacer algo. Eso no quita que vayamos a hacer la fanpage esta que tiene que dibujar Javi, ¿no? Claro que no, ¿no? Es que lo digo porque podemos pedirle que hagan el algo ese. Es que, no sé. O sea, a mí lo que me A mí me gustaría gustaría. sería que se llevasen algo de verdad para que se identifiquen con nosotros. A mí que participen y me digan que Pero su voz, opción puede ser que conjunta, eso ¿sabes? es A no ver, sé qué. la que hagan es la que les dé lo que se lleven algo, ¿sabes? El budget o lo que sea. ¿Y por qué no haces las dos cosas? Quiero Claro, decir, es lo que digo yo. Que ¿por qué no no sean haces dos la cosas y sea landing una. page? Otro apartado que sea, llévate tu pin o tu historia, tu avatar, y otro apartado que se llame concursa, y ahí metes el concurso y cuentas lo que hay. O incluso que Y en un por momento llevarse el determinado, si pin quieres entren potenciar un. el concurso, haces que la landing page sea la del concurso y no la del hola, vamos a llegar a 100.000, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando estás gestionando una página de Facebook, puedes elegir qué apartado quieres que vean primero los que llegan. Si te interesa que los que lleguen, lo primero que vean sea el concurso, lo pones como entrada en un momento determinado. Que el concurso ya tiene suficiente tal y lo quieres cambiar, lo cambias y pones, estamos a punto de llegar a los 100.000 y lo cambias de apartado. No sé si me estoy explicando bien. Pero lo que yo decía es que la propia acción de llevarte el pin automáticamente estuviese relacionada con el concurso. O sea, el hecho de llevarte el pin te hace participar en el concurso. O sea, participa en el Participa en el concurso concurso. y se lleva el pin. y ya. Vale, vale. Entonces, que parece tenerlo puesto en su avatar, ¿no? Por ejemplo. Claro. No, a lo mejor es que tú participas haciendo la acción que se nos ocurra, pues dinos una frase con la que definirías, no sé qué, o una propuesta que nos hicieron en, no sé si habéis leído en Remo últimamente, que van a hacer una campaña, lo que pasa es que no estaría muy guay pisársela, pero que es a base de preguntas de qué es lo que más amas de la web o algo así. ¿La habéis visto alguno de los que estáis en Remo? Yo no estoy. Sí, pero estaba en la lista de World Ready, creo. Todavía no se Sí. publicó la campaña. Bueno, da igual, no, tampoco es plan de ni de chafársela ni de copiarla ni nada, pero que le pidamos algo a la gente y que solo por eso ya te llevas el pin, ¿vale? Pero aparte, lo que estáis diciendo es que aparte de eso participas en el concurso de llevarte por esto, una camiseta, un reloj, un lo que sea, ¿no? Como decía yo, por ejemplo, si lo haces a fases, la primera fase solamente por participar te llevas el pin. Si pasas la primera fase, te llevas la camiseta. Y si pasas la tercera, pues tu idea se lleva a cabo, por ejemplo. Lo que pasa es que... Es el pin sería objeto, Virtual, relacionado ya. a no, decía un pin relacionado a un pin de objeto, un pin tipográfico, digamos. Ni idea. No. Es que creo que ha dicho es un pin tipográfico. Es que... Es un pin objeto en cuanto a tipo una camiseta o algo y un pin o un avatar, ¿no? Sí, el Almacena avatar, tu sí, virtual, avatar virtual. virtual. Claro, ahora entiendo. O sea, una imagen que se acople a tu avatar, como la que hay ahora de Mozillions, y no, yo lo he entendido así. Claro, Sí, sí, así pues. también. Vale, entonces, me mola eso de las fases, la verdad. De poder, o sea, porque al final te inmiscuyes más, ¿no? En la comunidad. O Es que si sea, lo consigue así parcelado, la gente se anima mogollón. Bueno, es una idea. vale, entonces, si fuesen, imagínate, tres fases, tenemos fase 1, llegas, te estamos pidiendo que hagas algo, que de momento no sabemos lo que es, pero solo por hacerlo te llevas un pin, ¿no? Te llevas un algo a tu avatar que te define como que has participado en una acción de Mozilla y tal, ¿no? Esa fase 1. Vale. Podría ser un destacado, podría ser tres pines distintos, digamos. No, Tres pines. yo creo que un genérico está bien, ¿no? Formo parte de los 100.000 o soy, yo qué sé. Vale, y luego, es que lo de la... Se me está complicando un poco porque entonces no sé si te estoy entendiendo bien, Elena, porque Bueno, a ver. si la parte final es que se produce una idea que alguien nos dé... Ah, vale, pues entonces lo que podemos hacer es pedirle al principio a la gente la idea. ¿Eso es lo que dices? Claro. A ver, se pide la idea. Solamente por expresar tu idea ya tienes tu pin. De todas esas ideas que luego se votan en un momento determinado, o sea, se ponen fases, de tal a tal fecha se presentan las ideas primeras, ¿vale? De todas esas se seleccionan X, que son las más votadas, y de esas se vuelve a votar una tercera fase en la que se elige la idea final, por ejemplo. Yo qué sé, pero se puede hacer de mil formas, ¿sabes? Esto es simplemente una idea de cómo hacerlo, pero se puede llevar a cabo de diferentes maneras. Y si La esas ideas cuestión las es que la elegimos gente nosotros. entre y dile a tus amigos que entren y te voten. Eso implica que se va a entrar 800 personas más solamente a votar y eso ya tienen que darle al me gusta para entrar. Con lo cual llegas a 1.000 relativamente rápido o más rápido. Sí, Cuando amigo. tienen que dar algo, la gente entra y para ayudar a los amigos entran 800 personas detrás de ellos. Y luego no se quitan de la página, se quedan ahí. Sí, a mí me gusta mucho eso. Lo que no sé es si tú habrás montado más concursos en Facebook, pero me parece que Facebook tiene algún tema jurídico en cuanto a que no montes allí concursos que Hay lleven premios cosas. por detrás que estén basados en el botón me gusta, ¿no? O sea, en el botón de votar, Sí, vamos. a ver, en teoría no se puede. La realidad es que no tienes que tratarlo como un sorteo. No sé cómo explicarlo. Tienes que decir que lo regalas, no que lo sorteas. ¿Vale? Es así de absurdo. Pero tú quieres que la gente participe y, o sea, convocas a que participen, pero no les sorte no lo tratas como sorteo, sino como te regalo. ¿Vale? Va por ahí la cuestión. Vale, y se la regalaríamos al que más votos tenga en total al final del periodo que digamos, ¿no? Sí, puedes poner plazos. De tal a tal fecha, preséntanos tu idea. Vamos a montar algo grande. Queremos que nos cuentes qué te gustaría hacer. Desde una piscina de bolas de Mozilla en el centro de Madrid a, yo qué sé, idas de olla, ¿vale? Tú le dejas a la gente que vuele la imaginación y que propongan. Evidentemente, dentro de unos límites, a ver si se les va a ir la pinza y luego lo tienes que montar. Quiero decir, o sea, si te Te adelanto que se dice, les va a ir de las manos, seguro. quiero que vengan los Rolling a tocar a mi pueblo vestidos de Mozilla Hispano. Pues lo mismo, luego tienes un problema para traerte a los Rolling, ¿sabes? Entonces, no, no sé, o puedes plantear, es que habría que darle ahí un poco el tarro a la historia para terminar de montarla. Ya te digo que los fans que tenemos en Facebook, las ideas que proponen son siempre idas de manos. De hecho, nos han llegado a decir que solamente por darles la opinión, que vale, que nos daban la opinión, pero que les pagáramos. Venga, un saludo. Oye, y pensar en Claro, hay que tener algo. mucha gente. Ya, por Ya, eso hay por eso. que ver, hay que ver. ¿Hasta qué punto puede ser interesante pedirles que nos digan con quién querrían hablar de Mozilla Corporate? Eso me mola también. ¿Sabes? O sea, una entrevista digital, por así decir, que un día se presenta no sé quién a hablar con ellos en Facebook, en un videochat o algo así. Pero Eso a un también hay que fricazo le tener. puede gustar también. Claro, pero también hay que tener en cuenta que la gente normal no conoce a la gente de Mozilla. No va a saber, te va a decir, pues el Eso presidente, el también es jefe. cierto. Vale, por eso quería preguntarlo, ¿eh? Voy Voy un bueno, segundo al disculpa. baño, chicos, ahora vengo. Ajá. Sí, también enfocar la campaña un poco en explicar la filosofía, decir lo que trata de hacer Mozilla. Ah, o sea, preguntarles a ellos que qué crees que hace Mozilla por el bien de la web. Sí, la filosofía, sí, no, no tal vez enfocarla, es decir, colocar diferencias entre los diferentes navegadores, Firefox, Chrome, sino la filosofía un poco más, ir más allá. Que la gente se complemente más a Mozilla. Es como decir, cuando a un trabajador en una determinada empresa le preguntan, la misión, la visión. Eso puede estar bien, ¿no? El que nos digan. Porque, bueno, podemos tener una visión de realmente lo que ellos ven de Mozilla, ¿no? O sea, puede ser el principio de nuestro proyecto Encantamiento, de hecho. Sí, es decir, es comprometer más a los usuarios de Firefox en decir lo que quiere Mozilla para la web. No solamente la utilización de los productos. Estoy buscando atrás que había publicado Willy hace semanas o el mes pasado algunas preguntas y no sé si había alguna relacionada con eso. Seguid hablando que voy buscando. Gabriela, ¿tú estás? Sí, estoy. ¿Qué te parece todo esto? ¿Tienes alguna idea o algo que... o te sugiere alguna cosa de lo que hemos hablado? Lo de recibir un pin por aportar ideas me parece muy bueno. Fer. ¿Sí? ¿Qué te parece esto? Me ha gustado lo que comentaba Johan de conocer lo que piensa la gente que es Mozilla. Yo creo que nos puede ayudar. Sí, me parece una idea. Vale. O sea, fase 1, cogemos, le decimos a la gente, dinos qué te parece Mozilla, o qué es lo que hace Mozilla, o qué debería hacer Mozilla por la web, o qué, no sé, ya veremos esa pregunta cuál es. Solo por hacer eso, te llevas algo a tu avatar, porque has formado parte de este concursito o participación. Luego, hay una segunda fase en la que se votan esas... Es que ¿cómo votas eso? O sea, porque lo puedes poner una, ¿sabes? Sí, puedes votar con me gustas en un enlace o haciendo una... ¿Cómo se dice? Una encuesta. Te haces una encuesta con opciones abiertas. Que te lo da el propio Facebook, o lo programas, o tienes aplicaciones que son para hacer encuestas, quiz, hay aplicaciones ya prediseñadas que te sirven para absolutamente todo, lo digo, ¿eh? Sí, si no me refiero a la tecnología, sino que si yo pregunto qué es lo que crees que debería hacer Mozilla, si yo digo, pues debería invertir más en tecnologías para sordos y para ciegos. ¿Por qué votas? ¿Sabes? O sea, las más votadas, ¿qué va a pasar con ellas? ¿Sabes? ¿O qué significa que vote, que haya una que sea la más votada? ¿Y por qué ese tipo de propuestas, si no lo de un evento? ¿Hemos cambiado eso? No, porque es que ha propuesto Johan que podíamos hacer preguntas relacionadas con Mozilla, ¿vale? O sea, que la gente nos diese ideas de lo que ellos creen que es Mozilla o de lo que Mozilla debería hacer. O... Mirad estos dos enlaces que os he dejado en el sobre Facebook. Son dos preguntas que hicimos que más o menos iban por ese... Una que era ¿qué esperas del futuro de Firefox? Y la otra es que les preguntamos si sabían que Firefox era un navegador desarrollado por una fundación sin ánimo de lucro, tal, tal, tal. Más o menos, porque os hagáis una idea por donde luego más o menos salen los comentarios. Está bien. Se puede conseguir más participación, ¿eh? O sea, siendo 80.000, 35 personas, está guay, pero... Sí, bueno, eso es de hace meses. De todas formas, no éramos tantos. Pero sí éramos bastantes. Vale. ¿Hay alguien como community haciendo funciones diarias en esa página? No, se supone, por lo que me había dicho Santiago, que lo iba a hacer una chica, que se me ha ido ahora el nombre. Sí, Ana, no sé qué. Sí, sí. Pero no sé cómo está el tema. Tiene pendiente Santiago crear, de hecho, una página de proyecto en el wiki que se llame eso, gestión de Facebook. Es que esto quizás se debe animar a diario. O sea, las páginas no se pueden abandonar ni un día, bajo mi punto de vista de lo que yo hago. Vamos. O sea, realmente no está abandonada porque se sigue alimentando con vídeos y noticias, pero sí que es verdad que está abandonada en el hecho de que no hay una persona fija que tenga unas metas definidas y unas cosas a hacer. Claro, yo me refiero a... con un plan de marketing detrás, evidentemente, pero generar conversación. O sea, que creo que es lo más importante, no solo colgar contenidos, crear notas, colgar vídeos, bla, bla, bla. O sea, no solo hacer copy-paste de otras cosas, con todo el respeto, o de trasladar cosas que se han estado haciendo en traducción, etcétera, sino generar conversación, contestar a la gente, a las preguntas, o sea, que haya un continuo de hola, ¿qué tal hoy? Pues hoy vamos a hablar, hoy os planteo el tema tal, o sea, estar ahí, Sí, pim pam. es lo que ha estado haciendo un poquito durante el verano Willy, que de vez en cuando soltaba alguna pregunta, alguna encuesta y tal. Pues eso, por ejemplo, funciona bastante bien. Vamos, yo es que no hay un día en el que no deje de hacerlo y genera cosas muy buenas. Y es que la gente te empieza a preguntar a ti antes que llamar a un número de teléfono. Eso es lo que, o consultar en una web, sino que directamente te tomen como referencia de información válida. ¿Sabes? Cualquier cosa. Que en vez de ir a mirar la información a una web, a ti directamente te dirijan preguntas en el muro. Y eso es muy bueno. Pues como digo eso, a ver si se lo volvemos a recordar a Santiago y va a crear una página que se llamase eso, gestionar la página de Facebook de Mozilla Hispano Y además, y va a haber una persona responsable solo de eso. lo que te decía, no solo generar conversación, sino que a través de esas preguntas tú puedes redireccionar a la gente a Mozilla Hispano Web, ¿sabes? O sea, la contestación aquí, pum, un El enlace, pues problema estás que veo con consiguiendo Facebook es visitas. que no puedes contestar a mensajes individuales. Ellos te dejan un comentario y tú puedes dejar otro comentario, pero no una Claro. respuesta a ese comentario en concreto. No, pero bueno, se entiende. Puedes empezar o sea, hay formas de, o puedes contestar a varios con una delante, pues con una arroba y Y a ellos les llega notificación de que les has contestado. les puedes mencionar si son fans. Ah, Me vale. parece, pero espérate que ahora mismo me baila la idea un segundo que compruebo. Sí, sí que es así, ¿eh? Sí que es así. Sí se puede mencionar, creo recordar. Y si no, bueno, sí, yo creo que el que está ahí un poco al loro, si tú, por eso creo que la importancia de que haya una persona que conteste prácticamente con rapidez, o sea, cualquier cuestión. Si a la gente le das una respuesta a una duda, es rápida, le ayudas en plan, oye, pues me está dando problemas el Thunderbird o yo qué sé, X. ¿Cómo se hace esto? Si tú le resuelves el pastel, va a volver a ti. O sea, y ya no solo por eso, para cualquier cosa que le digas. O a lo mejor yo soy una soñadora. Sí, tienes razón. Bueno, particularmente me gusta la idea de minimizar la página, ¿no? También otro podría ser un concurso, no necesariamente relacionado con la campaña de los 100.000, dirigido a los diseñadores, las personas que le gusten diseñar, ¿no? Que hagan su póster y se haga un concurso y esos ganadores Eso está guay. mensualmente, si lo hacen mensualmente, se pueden colocar en la página de inicio de Facebook, ¿sí? Como reconocimiento. Eso es muy guay, ¿eh? Es una idea, puede ser, ¿no? Sí, a mí me gusta eso. En general es que en diseño se puede hacer tanto, uf, porque es una página que está muy bien, pero se le puede dar una vuelta. ¿Y por qué no hacemos que sean ellos los que hagan el pin? Lo siento, Javi, ¿eh? A mí eso también me gusta. También me mola. O sea, por ejemplo, estamos pensando O que diseñen un avatar. sí, o algo así. Estamos pensando crear un avatar, imagínate, para cuando lleguemos a 100.000 y podamos no sé qué en la página y O tal. el landing. Que lo Que lo diseñen ellos. diseñen Perdona, perdón, perdón. ellos. No pasa nada. Está, me parece re buena idea. De hecho, estaría bueno eso porque más allá de la participación se le da a los usuarios. De alguna manera ellos van a poder entrar en un contacto un poco más cercano, más allá del me gusta o del me voy acá, me voy allá, por X motivos, entra al Facebook, me encuentro con todo esto, yo creo Sí, además es que no nos haría falta ni programar una aplicación, ¿no? O sea, la gente puede colgar ahí los Claro. pósters. Puedes hacerlo mejor, pero bueno, si quieres hacerlo en plan de momento como prueba y ver cómo funciona, pues sí, lo pueden colgar y tú vas cogiendo esas imágenes y recolocándolas, puedes hacer todo. ¿Se puede hacer que luego se haga una galería con todas esas y la gente No, pueda claro. votar y esas cosas? Claro. Claro. Y ahí sí que puedes diseñar un apartado en iframe que se llama vota al mejor o vota al diseño, vota diseño concursa o X y ponerlos todos y nada, es que son funciones creo muy básicas de hacer clic en una imagen para votarla, ¿sabes? No Lo tiene mucho único misterio. que es que la página actualmente no permite que los usuarios añadan fotos. Pero eso se gesta internamente. Para evitar que pusieran fotos de cualquier tipo que no tenga nada que Claro. ver, ¿sabes? Por eso es la necesidad de tener a alguien que esté todo el día con el ojo. O sea, yo, por ejemplo, estoy hablando con vosotros y estoy con el ojo a mi página. Sé que soy una fricaza porque son las 12:51 minutos, pero en el fondo un community es lo que tiene que estar 24 horas al día ahí pendiente para esas cosas. Se te ha cortado. Perdón, ¿me oyes? Sí. Que hay una cosa que está funcionando ahora muy bien que se llama publicaciones ocultas en todas las páginas, con el tema de la privacidad y tal, y me imagino que temas de spam, las páginas ahora están teniendo como una bandejita de spam de cosas en el muro. Y tienes que estar tú pendiente de esas publicaciones ocultas, hacerlas públicas. Entonces, pues bueno, las que puedan tener un contenido de algún tipo, bueno, no sé cómo se mide eso, pero sinceramente, pero bueno. Bueno, como a día de hoy no tenemos un tío que esté 24 horas pendiente, a lo mejor sí podemos hacerlo a través de una aplicación. Entonces, que Vale. sea una, que al final si necesitemos a Javi y se pinte tres páginas, una de bienvenida, otra de sube tu foto y otra de gracias por subirlo, ¿no? Por ejemplo, o simplemente sube tu foto y que alguien físicamente al final del día mire y las coja y las publique, ¿no? Sí, claro, luego habría que moderar eso, verlas y subirlas al álbum que creemos, ¿no? Eso. Vale. ¿Os parece bien a todos? A mí, perfecto. Sí. Sí, ¿Javi? sí, sí. Sí. Inma. Sí, me parece perfecto. ¿Por qué estás dormida? Fer. Pues sí, pues sí, un ¿Te poco. mola la idea o no? Sí. Sabes que tampoco creo que tengamos que definir exactamente todos los puntos del proyecto ahora, hoy, sino por lo menos la fase Que inicial. tienes sueño. Bueno, déjame que termine 30 Bueno, segundos, nucleador, que ya está, ¿eh? Ya está. Solo quería decir que hago un esqueleto de lo que va a ser esa aplicación, se la paso a Javi para que empiece a dibujar y ya está, ¿vale? Y luego hay que definir, que ya lo pondré también en el mail, cómo vamos a hacer esa publicación, quién se va a encargar de hacerlo, que tiene que ser una vez al día. Y el premio, no sé cómo hacer para conseguirlo. Eso es cómo lo hacemos, a través de qué lista hay que escribir para conseguir un premio. Ya está, Fer, me sobran 10 segundos, tío. como el premio, conseguir el premio. Hemos dicho que íbamos a dar algún premio, ¿no? De una camiseta o algo. Sí, no, eso no es el problema. Depende de dónde viva la persona a la que hay que premiar, se Se contacta contacta con con Mozilla directamente. Mozilla. Son las 12:57. Yo doy por cerrado de esto, si os parece. Sí. Si no tenéis nada más que decir, nadie. Bueno, yo quiero Bueno, yo una quiero camiseta, una. ¿qué pasa? En Berlín. Ok. Pensaba ir con ella ya. Un placer, chicos, chicas. Vale, paramos. Vale.